Oda antiimperialista. Maldito gringo imperialista. Asesino imperialista, enfermo capitalista, te odio. Te odio, asquerosa boina verde. Sucio y ruin colonialista. Te odio hasta el infinito deseo de aniquilarte junto a todo lo que representas. Te odio cuando te veo invadir patrias heridas, cuando miro tus nalgas sobre cuerpos flagelados y escucho tu inglés dando instrucciones para violar la vida. Entonces, un deseo infinito de acribillarte enciende mi sangre. Odio a tus Rangers, a tus mercenarios de la CIA, a tu FBI y a los narcotraficantes de la DEA. Odio todo lo opresivo y represivo que representas y a la mafia de lacayos que alimentas. Odio con justeza tu oscuro historial. Odio tu napal, tu bomba atómica, tu uranio empobrecido. Por tus armas químicas, por tu red bacteriológica, por tus bombas de racimo, por tus misiles inteligentes, destruirte, por tu Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, por tus tratados de libre comercio y el saqueo nacional, por el dolor y agonía de la tierra, por los transgénicos que impones, por la humanidad arrojada al exilio, por tanto y brutal infanticidio. Por Hiroshima y Nagasaki, por el secuestro de Albania, por tus crímenes en Vietnam, por tanto llanto en Laos y Camboya. Tu bota sanguinaria pisoteó Guatemala, tú esparciste horror somocista en Nicaragua, mutilaste con escuadrones en El Salvador, encarcelaste el puertorriqueño sueño libertador. Por ti, muerte en Haití. Tú invadiste Playa Girón, maldito gringo imperialista, asesino invasor. Armaste militares en Brasil, entrenaste a esbirros de Pinochet, vomitaste veneno sobre Uruguay, Argentina por ti ensombreció, por tus bases militares en Colombia, por tus opresores en suelo jamaiquino, por tu invasión brutal contra Panamá, maldito imperialista, enemigo de la libertad. ¿Quién persiguió a los justos en Paraguay? Tú. ¿Quién sostuvo a Banzer en Bolivia? Tú. Tú sostienes al putrefacto sistema mexicano. Tu mano ordenó la noche en Tlatelolco. La CIA dirigió el jueves de Corpus y es la guerra sucia contra mis hermanos. Mataste el sueño en Granada, impusiste pesadilla en la Guyana, llenaste de oprobio a la esperanza dominicana, atacas la rebelión venezolana. Por tu escuela de las Américas te odio, por tus bombarderos destruirte. Malditos sean tus satélites espías que nos han llevado a desconfiar de las estrellas. ¿Quieres apagar el sendero luminoso del Perú, sumir en cruel destino a Nepal? Eres enemigo de la humanidad, triunfará la solidaridad con el Kurdistán. Has destruido Libia e Irak. Siembras de horror en Afganistán, alimentas el terrorismo del falso Islam, amenazas impúdico a Irán. Ya no nos engañas con la pendejada bíblica de poner la otra mejilla. Israel no es elegido de Dios. Tú estás detrás del sionista invasor. Por ti, Palestina es cercenada. Apagaste la luz en Ucrania. Tu mano destruyó Yugoslavia. Odio tus guerras transnacionales, tus invasiones culturales, a los mercenarios de la OTAN. Muere el sistema imperialista, muere el sistema capitalista, viva la guerra popular.